Gracias, muy buenos días. En el municipio de Vertientes están creadas las oficinas de trámites en cada uno de los consejos populares para atender los 1.092 casos de afectados del huracán Irma en el territorio. Enrique Pérez Peralta, presidente del Consejo Popular Ruta Invasora, explicó que en su demarcación existen 87 viviendas deterioradas por el evento meteorológico. El Consejo Popular de Ruta Invasora está con todos sus integrantes, compuesto por las trabajadoras sociales, finanzas y precios, vivienda y el presidente del Consejo de Defensa, donde todo el mundo está trabajando muy bien con los papeles. Han pasado una gran cantidad de personal, vamos a seguir trabajando hasta por la tarde, a culminar lo más rápido posible. El punto de venta de nosotros radica en el supermercado de Los Ángeles. Nosotros tenemos como dañificado 87 casos. En el caso de derrumbe tenemos 2 y 7 derrumbes parciales. Todos los otros son derrumbes de techo, pero con pocas cosas. Nosotros estamos trabajando a ver si terminamos todos los papeles, pero ya nosotros estamos concentrados en ya repartir tejas negras, que son 46, ya vamos a distribuírselas a los casos de derrumbes totales, el cual ya le hicimos los papeles ya y están buscando el transporte para podérselo llevar, para poder ya hacer la facilidad temporal que le vamos a dar. La oficina de trámites de Ruta Invasora atiende a los pobladores de las zonas de Sierra Maestra, El Dique, Laguna de Guano, El Alazán, La Lima, Los Ángeles, La Piedra, Leiva, La Pollera, Hawái y el reparto Los García. Aquí, con la facilidad de pago, tenemos a todos los representantes para darle la explicación a las personas, que es el banco dándole la explicación, que saben que cuando le viene un estipendio de más de 300 pesos es cuando se puede llevar a los créditos. Por debajo de los 300 pesos tienen que pagarlo ellos al momento. Pero ¿qué pasa? Que hay casos X que son casos sociales que no tienen el recurso y cómo pagarlo. Nosotros se lo llevamos y lo analizamos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de pago para ellos? En las oficinas de trámite se adelanta el proceso para la adquisición de los materiales de la construcción que recibirán los afectados luego de escoger la modalidad de pago, en efectivo, créditos bancarios, subsidios o bonificaciones, una posibilidad que brinda la revolución y que el pueblo agradece. Yurisei Echavarría González para este espacio.